damos la bienvenida al Canto de la Tripulación, este programa que hacemos de poesía, relatos y radioficciones con mucho cariño desde Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Y en esta ocasión tenemos un invitado de excepción, que es la segunda vez que repite por este programa, y vamos a hablarte de música y de novelas, música y libros que nos han gustado, que han hecho un eje vertebrador de nuestra personalidad y de quiénes somos, y yo qué sé, temas que te queríamos traer que se nos antojan, que podrían ser una banda sonora perfecta para esos libros. Y tenemos aquí al lado en el micrófono a nuestro querido compañero Manolo Chinaski, del exilio de Chinaski, Chinaski's Exile, un programón que emitimos en Radio Almaina y que ya estuvo por aquí trayéndonos su poesía y su música. Muy buena, Manolo. Muy buena, Juan. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Aquí encantado de aceptar este reto. Igualmente. Y con muchas ganas de ver cómo suena esto que te vamos a traer hoy. Y vamos a empezar con un tema que has escogido tú, que es de los Straitjackets y que se llama Can You Dig It? Pues acabamos de escuchar este temazaco para empezar, Can You Dig It, de los Straitjackets. Cuéntanos un poco, ¿por qué hemos empezado con esto, Manolo? Porque me has pillado traición y me has pedido un tema, un temazo. Y estaba escuchando yo últimamente a los Straitjackets, y es que de los Straitjackets tienen muchos temazos, así que he decidido, mira, este como apertura queda fantástico, una canción instrumental y maravillosas guitarras, por eso ha sido. Muy bien, pues sí, la verdad que para empezar un programa no hemos defraudado por ahora, creo que va bien la cosa. Y bueno, como decíamos en la intro, en el programa de hoy vamos a sacar a relucir distintas novelas que nos han gustado, libros de estos que son de nuestra mesita de noche o que pondrías en tu estantería si te tuvieras que mudar, ¿no? Que me llevaría a una isla desierta justo con el Chinaskis Exile. Eso es. Y vamos a empezar contigo. ¿Qué es eso que te llevarías así en primer lugar a una isla desierta? ¿Qué has pensado traer? Pues me llevaría muchas cosas, porque yo no puedo llevarme solo una, pero bueno, voy a ir por orden. Y la primera que me llevaría para leer sería las novelas gráficas de Corto Maltés. Uh-huh. Todos los cómics de Corto Maltés. La novela de Hugo Pratt, que me parece maravilloso. Bueno, de hecho, últimamente llevo yo una gorra de marinero y me han empezado a llamar Corto Maltés alguno. Eso te iba a decir, que se nota que te has movido, ¿no? Sí, sí, sí, y me encanta que me lo llamen. Y además, bueno, pues no sé, me encanta el personaje en sí, aparte de la línea pictórica, cómo lo dibuja, me parece maravilloso. Pero luego la personalidad que le da al Corto Maltés me parece fascinante. Me parece un tío melancólico, solitario, pero muy deseable, muy guapo, muy varonil, no sé, me encanta. Y luego encima está por los mares del sur, Venecia, no sé. Ah, mira, cuando yo me fui a Venecia en uno de los viajes, como sabía que Corto Maltés tenía una aventura ahí, me preparé, me llevé el libro de la historia de Fábula de Venecia, se llama el libro. Y entonces me llevé un libro con los cuentos del Corto Maltés y iba buscando por la ciudad viñetas que había en la novela de Hugo Pratt y encontraba cositas por ahí que eran, se había copiado de rincones de Venecia por ahí. Maravilloso. Y eso te puedo contar, el Corto Maltés, que le tengo en una caja, en un almacén. A ver si lo puedo sacar. Tengo ganas de echarle otro vistazo. Sí, la verdad que yo lo tengo pendiente, porque bueno, es que hay un montón de cómics. Yo, mi relación con el mundo de los cómics es reciente dentro de lo que cabe, yo qué sé, de 10 años para acá, como mucho. Y claro, es que yo conocí el mundo del cómic más allá de lo que había por mi casa, que no pasaba de Tintín y de Asterix, yendo a la TVoteca aquí en Granada, y ahí está todo lo de Hugo Pratt, pero es que está todo lo de todo el mundo, entonces... Todo el mundo. Pues hay que ir a la TVoteca. Está. Yo no he ido todavía nunca, así que ya tengo un deber. Entonces, ¿hemos dicho el título? El título del libro es... ¿de la canción o del libro? Del libro. Fábula de Venecia se llama. Muy bien, pues... Esa es la primera recomendación literaria. ¿Y con qué lo vamos a acompañar musicalmente? Pues mira, yo he pensado en Ricky Nelson, porque Ricky Nelson me parece uno de los mejores cantantes de los años 50, sin duda, y tiene un deje melancólico en sus baladas que me recuerda mucho a Corto Maltés, porque hay muchas viñetas de Corto Maltés donde le ves apoyado en una palmera o sentado en una hamaca o con su cigarro inseparable y como pensando en mundos lejanos que se ha perdido o lo que sea, no sé. Y Ricky Nelson me evoca estas cosas. Yo siempre digo que la música de los años 50 es algo que como que yo echo de menos sin haberlo vivido jamás. Hay una sensación así extraña y me recuerda a Corto Maltés. Ricky Nelson, Lonesome Town. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away in the town of broken dreams. The streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town I can learn to forget. Maybe down in lonesome town I can learn to forget. Pues después de este temazo, que la verdad que está muy guapo. Pues me ha venido a la cabeza, porque esto lo estamos haciendo sin guión en casa de Manolo, en su estudio casero, y aquí de una forma muy distendida, muy guay, oyendo todo en su pedazo de equipo de sonido que tiene aquí, que deberíais verlo porque es una pared entera llena de vinilos y de CDs. Estamos aquí entre sus libros, entre sus tesoros. Y bueno, y este tema de Ricky Nelson, que no lo conocía, a mí me ha recordado mucho, así instantáneamente, a otro tema de Jimmy Rogers, que no lo conocí por su música, lo conocí por una película que me parece que está muy guapa. Y aunque hemos dicho que esto va de libros, vamos a mezclar muchas cosas, claro. Y hemos empezado con cómics. La ley hace la trampa, ¿no? Eso es. Y hemos empezado con cómics. Y yo tengo una teoría que cuando pillo en la TVTK algún cómic que me flipa, siempre lo intento vender o recomendárselo a otra gente diciendo que es como una peli buena. Y también me pasa que cuando veo una peli buena, la recomiendo como diciendo que es como un libro bueno, como una buena novela, ¿no? Porque como que trascienden un poco lo que son y se parecen a otra cosa cuando es buena, ¿no? Entonces, la última peli que vi que me pareció una peli muy buena, bueno, la última fue Una quinta portuguesa, no sé si la has visto. No, la verdad. Que la verdad que es una delicia, me encantó por lo sencilla y simple que es, con Manolo Solo y María de Medeiros. Ajá. O de Medeiros, muy sí, guapa Medeiros. La peli. Pero bueno, esto me pasó con La Estrella Azul, que es una película que va sobre la vida de Mauricio Aznar, que era el cantante de Más Birras. Un peliculón que recomendamos desde aquí. Manolo, tú no la has visto, la tienes que ver. La tengo que ver. Pero bueno, tú conocías a Más Birras y... Sí, Más Birras, sí, claro. Y ya conoces un poco de lo que estamos hablando. Y bueno, el tema original del que voy a poner ahora se llama Kisses Sweeter Than Wine, besos más dulces que la miel. Pero mientras oíamos la canción de antes, me has convencido de que mejor ponga la versión de Más Birras, que aunque ya sonó en el canto de la tripulación, merece mucho la pena que suene. Y así que eso, vamos a poner este temazo de Más Birras, versión de Jimmy Rogers, que si bien sirve para recomendar la película La Estrella Azul, también se me antoja que puede servir muy bien para recomendar a un escritor que me encanta, que desde que lo descubrí se convirtió en algo así como mi escritor de cabecera. ¿Y quién es? Que es John Fante. John Fante. John Fante lo descubrí de chiripa porque me dio una época muy, muy fuerte con Bukowski. Claro. Y claro, Bukowski, todo lo que aprendió de la literatura, por así decirlo, aprendió de John Fante. Eso dicen, sí. Y a John Fante se le conoce gracias a que Bukowski lo reivindicó en su momento y lo rescató del olvido, porque como buen escritor maldito, John Fante, pues no había pasado al olvido. Sin pena ni gloria, ¿no? Y me encanta John Fante. John Fante era guionista de Hollywood. Él debía tener 20 años o por ahí durante los años 30. Y en los años 50, 60, pues ya estaba mayor y cascarrabias. Hostia, me suena. Y es muy bueno porque yo siempre he dicho que sus novelas son como momentos súper importantes en su vida en los que se pega una hostia vital. Sus novelas son libritos súper finitos, y siempre son momentos trascendentales en su vida en los que se pega una hostia y es el típico patético encantado de conocerse a sí mismo, de su patetismo y que aún así lo adoras y lo amas. Hay que tener en cuenta que es un hombre cis de los años 30 y como tal pues tiene sus pequeñas machiruladas, pero que no lo son tanto porque estaba muy deconstruido para la época y el tío, no sé cuál era su vida real, creo que se acabó convirtiendo en lo que más odiaba, que es lo que no suele pasar, que te acabas pareciendo a tu padre. Pero bueno, el tío la verdad que merece un montón la pena. Recomendaría varias novelas suyas. Creo que me quedo con Llenos de vida, que es cuando se pega la primera hostia, que es la de la paternidad. Espera la primavera, Bandini, también me gusta mucho. Eso, que eso, es... sí que le tengo. Sí, eso sí que le he leído. Esa es la hostia de la infancia, con un padre alcohólico, con una madre beata, es hijo de inmigrantes italianos en la depresión de los años 30. Entonces siempre está luchando contra ese estereotipo de italianini que no se puede adaptar a la sociedad clasista y chunga americana, ¿no? De el sueño americano. Y bueno, y este tema de besos dulces como la miel, que es como se llama el tema de Más birras, en realidad se llama Besos más dulces que el vino, y la que voy a recomendar de novela es La hermandad de la uva. O sea, no la conozco tampoco. Con pues, cocha, pregúntale al polvo. Pregúntale al polvo está muy bien también, es de las que rescato también. Y pues La hermandad de la uva es su hostia con la edad madura, cuando se tiene que reconciliar con su padre que ya está mayor, que sigue siendo albañil y sigue siendo alcohólico, y va a ayudarle en la que parece que va a ser la última obra de albañilería del padre. Ajá. Entonces se tiene que reconciliar con él de alguna forma y la verdad que es muy bonita. Se la recomiendo a todo el mundo y la vamos a ilustrar con este Besos dulces como la miel de Más birras. Muy bien, dale ahí. Siendo muy niña mi madre escuché, hijo, acuérdate siempre de esta mujer, y cuando seas hombre procura querer a quien sea de un solo paño y sin revés, porque serán sus besos como la miel, sabrán tan dulces como la miel. Como la miel. Por eso el primer día que te miré, te quise mía por los siglos de los siglos, amén. El padre me dijo, ya la puedes besar cuando seas pobre y en la prosperidad, porque serán sus besos como la miel, sabrán dulces como la miel. Los dos siempre juntos al amanecer, a trabajar duro y fuerte para poder comer, luego a dormir y mañana otra vez habrá que alimentar, nada menos que a seis, porque eran sus besos como la miel, sabrán dulces como la miel. Los chicos conocieron también el amor y ahora hay seis parejas en mi comedor. Todos se casaron y se casaron bien y me dieron nietos para parar un tren, porque eran sus besos como la miel, sabrán, oh, tan dulces como la miel. Desventuras que este viejo pasó. Sepan que es verdad todo lo que conté, que si naciera mañana yo lo volvería a hacer, porque eran sus besos como la miel, fueron tan dulces como la miel. Como la miel. Como la Pues nada, ya llevamos el primer tercio del programa, así a lo tonto. Me he extendido mucho yo en mi cacho, así que todo para ti, Manolo. Pues muchas gracias, Juan. Voy a recomendar un libro bastante conocido, bastante famoso, que tiene película también, que se llama Alta Fidelidad, de Nick Hornby. Esta es la historia de un chico en Londres que tiene una tienda de discos, una tienda de vinilos, y trabaja con dos descerebrados. Y anda, pues que le deja a la novia, que no, que se enamora de otra, que es súper enamoradizo, y va haciendo cuentas por la calle de cada situación que se le ocurre. ¿Cuáles serían las 10 canciones para poner a una despedida de la chica que me gusta? Y entonces es un libro muy musical. Refleja, hay muchas bandas británicas de los 80, americanas, del soul también, y me identifico mucho con el tío, la verdad, porque es un enfermo de la música. Uh-huh. A su novia le gusta, no me acuerdo, pero imagínate que le gustase Michael Jackson y tal. Uh-huh. Entonces escucha esto, cómo puedes escuchar esa mierda, tienes que escuchar esto es la música buena, intransigente, ¿no? Y es muy divertido en la tienda, las situaciones que se dan entre los tres que trabajan allí, cada uno con su estilo de música, se llevan a matar, me escojono, la verdad. Y me lo he leído como dos o tres veces, he visto la película, y de verdad que hay muchas cosas de tipo que ahora se me ha olvidado el nombre de los protagonistas, que, bueno, da igual, que me recuerda a las bobas que yo hago, y me encanta. Y para ilustrar este libro he elegido un tema de Love, que realmente no lo he elegido yo. A ver, no vamos a hacer trampas. Está en la banda sonora de la película. Uh-huh. Pero es que me parece un tema súper guay. Me encanta. Y había estado buscando para elegir a The Fall, que es una banda como muy británica, como la novela esta que es de muy Londres y tal. Pero al final es que esta canción me parece maravillosa. Y se llama, pues a ver si lo puedo leer. Elvis. Oh, joder, Elvis. Los canutos hacen mal. Always See Your Face, del LP For Sale, Love. Eso te cuento. Vamos a escucharlo, me encanta Love. ¿Y has leído el libro o no? No. No lo he leído, pues lo tengo ahí pendiente, pero... También te lo recomiendo, muy divertido. Vale, pues un temazo esto de Love, que te contaba que ya había sonado en la tripulación, pero los temas buenos tienen que sonar más veces, porque la verdad que no sé si a ti te pasa, pero yo me he acostumbrado desde hace mucho, por mi vida en internados y eso, que te obligaban a estudiar, te obligaban a tener ahí varias horas de estudiar, y claro, yo no estudiaba, yo me llevaba mi libro y me ponía mis cascos, y así me he leído un montón de libros escuchando siempre música de fondo. Sí, bueno, a mí eso no me ha pasado, tío. Yo no estaba internado, estaba mi padre detrás, que no sé qué es peor. Porque mi padre abría la puerta muchas veces para ver qué andábamos haciendo. Lo que tenía era tebeos. Tebeos debajo de los libros de texto, eso sí. Lo de la música ahí no me suena. No sé. Yo lo que recuerdo primero de oír música en casa era con el tocadiscos de mi padre, que tenía uno de esos de maletín. Uh-huh. Y tenía una buena colección de discos de música clásica. De ahí me viene a mí lo de los vinilos, porque me encantaban. De hecho, no sé si me los traje el otro día o no, los ubiqué allí en casa de mi padre. Y eso es lo primero que recuerdo. Entonces, para estudiar, se oía la música de mi padre por ahí de fondo, pero siempre violines y pianos. Bueno, pues eso, yo tengo la manía de escuchar música mientras leo, y Love, la verdad, que lo he machacado últimamente bastante. Yo ya conocía el Forever Change un montón, que es un disco que me flipa. Con él me he leído el libro de Q, de Luther Blissett. ¡Qué maravilla! Que creo que ha sido una banda sonora muy buena, que también lo he alternado con Hawkwind, este grupo que estaba Lemmy. Sí. Y nada, pero bueno, oyendo y tomándote el testigo de lo que acabamos de escuchar y el porqué de Alta Fidelidad, me ha venido a la cabeza un libro que me flipa, que también tiene de protagonista a un dueño de una tienda de discos. Uh-huh. Y me parece que es un librazo. Se llama Vernon Subutex, es una trilogía de Virgin de Pont, o para todos conocido como Virgin Despentes, que es la de la teoría King Kong, y la verdad que es una feminista súper crack, que sobre todo es súper punky, y os lo recomendamos fervientemente a todo el mundo porque merece un montón la pena. Esa trilogía también está en la biblioteca, que aparte de muchísimos cómics buenísimos, pues libros indispensables como este también están. Y es un libro que yo me lo fui leyendo conforme lo iban traduciendo al castellano, y se los compraba a mi padre y me los iba pasando a mí, y entre tomo y tomo pasaba casi un año, y aún así tenía una ansia por pillar el siguiente número. Claro, me encanta. Son tres. Me da envidia la gente que ahora puede coger y tener los tres de golpe, porque te los devoras de un tirón. Pero tú lo has leído antes. Y el protagonista se llama como el libro, Vernon Subutex. Es un tipo que tiene una tienda de discos, y de la noche a la mañana le viene la crisis encima, se le quitan la tienda, se queda en la calle, y por no reconocer que está en la calle le va diciendo a sus amigos que se mudó a Quebec, se va a casar con una mujer y que está de paso por París simplemente pues para ver amigos, y lo que le ha pasado es que está en la indigencia, se ha quedado en la calle y va pasando de casa en casa de colegas. Y la verdad que es un librazo que a veces parece Siddhartha. Es un libro, claro, porque el tío al quedarse en la calle al final se reconcilia con su persona, con estar sin nada, y se convierte poco más que en una especie de gurú, y la música es el eje vertebrador de todo, porque él es experto en música. Esto que decías antes de ser un intransigente musical, que sí, siempre es quien pone la música en las relaciones, en la casa, en el día a día, claro. Algo con lo que me siento identificado a mi pesar, y que de todas las parejas con las que he estado han sufrido que sea yo el pesado que pone la música todo el puto tiempo. Pues es un poco lo que pasa en este libro, solo que él tiene el don de que música que pone, aparato con el que se hace y se pone a pinchar, cambia la energía de la sala, todo el mundo crea una sinergia gracias a lo que él sabe escoger en cada momento. Que la verdad que ojalá tuviéramos ese superpoder. Ya te digo. Porque yo por lo menos, no sé tú, pero yo al final soy un cansamentes. Igual que cuando hablo creo que canso a la gente, cuando pincho pues soy un pesado musical. Pero no es lo que le pasa a nuestro protagonista, Vernon Subutex, de Virgin de Pont, de Spentes. Y es el libro que te recomendamos y lo voy a ilustrar con un tema de René Vinamé, que es una banda francesa. Este disco se llama Que estufe du weekend. Lo tengo en vinilo porque me lo regalaron unos colegas suizos que quiero un montón. Y el tema se llama Tic Tac. Nada, ¿qué vamos a escuchar ahora, Manolo? Ahora vamos a escuchar un madrigal del siglo XIV. Muy bueno. En la época de la Guerra de los 100 Años. ¿Y eso por qué? Para empezar, porque me fascina la Guerra de los 100 Años y esa época hasta el siglo XVI o así. Final de la Edad Media y el Renacimiento es mi especialidad, es lo que yo estudio, de lo que escribo y de lo que sé. Y hay una novela que se llama El bosque de la larga espera, que está escrito por una escritora holandesa que se llama Hella Haasse, no lo sé pronunciar, con muchas A's y muchas S's. Y eso es una novela histórica, uh-huh, ambientada en la Guerra de los 100 Años y viene a hablar de Carlos de Orleans, que era un príncipe de la realeza francesa que fue vencido en la batalla de Azincourt y fue llevado prisionero a Inglaterra y estuvo allí, pues yo que sé, como 30 años preso. Le cambiaban de castillo para que para allá. Y el tío era una persona melancólica, le gustaba y escribía mucha poesía y no era para nada beligerante, pero le tenían ahí como moneda de cambio y se chupó un montón de años en la cárcel y te cuenta toda la historia y hay poemas del tío y está muy bien ambientada, me parece fantástica. Y por eso, como te decía antes de grabar, yo cuando leo libros de ese tipo de, pues eso, ambientados en la Edad Media o en el Renacimiento y cosas de estas, pues me gusta buscar música de esa época, porque no puedo ponerme a los Ramones y concentrarme en la lectura, es imposible. Y entonces por eso he elegido este madrigal. Este madrigal que se llama Fenice tu, algo italiano, de Jacopo de Bologna. Así que para leer El bosque de la larga espera, que recomiendo encarecidamente, un buen madrigal. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. Decirle a la gente que la lista de libros que estamos mencionando entre tema y tema aparecerá en los créditos del programa y que, bueno, que estamos aprendiendo aquí, por lo menos yo, un montón de novelas que no conocía. Sí, igualmente de libros y cómics y cosas. Fenomenal. Así que un poquito de música medieval y cambiamos las tintas un poco musicales del programa. Venga, va, que esto tiene marcha, que esto tiene marcha también. Vale, pues después de oír este tema medieval que nos ha dejado aquí con toda la el mood, como dicen ahora, del siglo XVI, me lo has puesto en bandeja y el tema que vamos a oír después de mi recomendación literaria, que también es un poco tuya porque te lo has leído dos veces, ahora sí. Creo que por lo menos me des un poco con qué te quedas de esta novela que vamos a hablar. El tema musical también lo has propuesto tú y acabamos de ver aquí a micro cerrado que viene al pelo y vamos a ver la letra y todo un poco por encima. Pero bueno, el libro que quiero recomendar ahora, así temática del siglo XVI, es un libraco que quien no lo ha leído debería ir corriendo a por él. Son 600 páginas, la verdad. Que el libro impone, porque encima es papel de Biblia, de este que es un tochaco, y encima las páginas son súper finitas, pero no los asustes. Pero no te lo, o sea, te lo comes con patatas, es buenísimo, y tan bueno que aquí el señor Chinaski se lo ha leído no una, sino dos veces. Sí, pero hace mucho tiempo, así que no me pongas en un compromiso porque no recuerdo tanto, ¿no? Y entonces, pero me gustaba mucho la historia, otra vez vuelvo a salir la historia, que como al final es lo que a mí me gusta, pues me gustó mucho esa forma de tratar la historia, y como tú decías, hay un grupo de gente que anda alterando al personal y las guerras entre católicos y protestantes en Alemania. pero luego creo recordar que también saltaba de vez en cuando a un cardenal chungo que había. Sí, no vamos a... Sí, creo que esa saltando. Es la parte que igual no hay que contar. Estamos hablando de Q, un libro de Luther Blissett, que no es otra cosa que el seudónimo de un grupo de escritores italianos, anarquistas, totalmente anarquistas. Este libro vino a mí recomendado por unos colegas ocupas anarquistas con los que yo empecé a ocupar cuando llegué a Granada, que cuando llevaba yo un año en Granada empezamos a ocupar un Carmen en el Albaicín, que duró como cosa de un año, y ahí nos juntamos un montón de gente que me han marcado un montón, porque al final todos eran ocupas, anarquistas, gente mayor que yo, que me descubrieron un montón de cosas, como el veganismo, como libros tan interesantes como este de Q. Y como decía Manolo, pues es un libro que está ambientado en la Alemania de la Reforma Luterana y que a raíz de que se hace la contra, bueno, la Reforma Luterana y todo esto, el protagonista se va acercando a grupos de acción directa, podríamos decir, que con la fe como excusa, lo que quieren es emancipar y liberar a los pueblos, al campesinado, hacer pueblos autónomos, ciudades autónomas, y todo está basado en hechos reales que son al final las guerras anabaptistas, ¿no? Como con la excusa de la fe, hay guerrillas urbanas, que podríamos decir, que la van liando parda a lo largo de, no sé si 40 o 50 años. Eso sí, yo no sé cómo acabarían, lo mismo siguen. Lo mismo siguen, porque esto de la guerra de religión es horroroso, tío. Sí, sí. Buen libro, muy buen libro, muy buen libro, la verdad. Está muy bien escrito, es muy... Lo recuerdo dinámico y que te enganchaba y quería seguir leyendo. Ay, que tengo que levantarme mañana otro poquito. Uh-huh. Así. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo cogí con pereza y con miedo que te impone, pero la verdad que eso te lo comes. Y es un libro que también toda la gente que conozco que lo ha leído, o gente que conozco a la que le tengo mucho respeto, así porque son referentes políticos míos o contraculturales. Fíjate yo que me lo he leído dos veces, arrodíllate ante mí. Pues así estoy, de rodillas, porque la gente que de verdad me motiva, que me inspira, se lo ha leído, le ha encantado y no dejo de comprobar que esto es así. Así que os recomendamos mucho Q, de Luther Blissett, y si os gusta, que sepáis que Luther Blissett fue el seudónimo que usaron para este primer libro, pero luego este grupo se recompuso, se rebautizó como Wu Ming, W Ming, que es un nombre chino que significa ningún nombre, y que tienen muchas novelas muy interesantes también. Yo hace poco me he leído Omni 78, que está ambientada en los años de plomo de Italia, en los 70, con el tema de la ufología de fondo y los avistamientos de extraterrestres. Hostia. La verdad es que hay gente que, al ser anarquista, al ser un grupo literario así independiente y con muchas inquietudes de contracultura, de lo que nos gusta, pues eso, es una recomendación acertada, sea cual sea los libros. Yo ahora me estoy leyendo El ejército de las tinieblas, que está ambientado, de esta misma gente, que está ambientado en la Revolución Francesa, y que es que escriben de puta madre, es que son muy buenos. Y bueno, y el tema que hemos consensuado fuera de micro, Manolo y yo, que va a ambientar esta canción, preséntalo tú, Manolo. Pues es Guerrilla Urbana, de Hopkins, no sé si lo pronuncio bien, me lío con las W, que era un grupo británico que estaba a finales de los 60, a fin, principio de los 70, pues dando cera y también poniéndose morados de todo, y ahí estaba el señor Lemmy Kilmister, entre otros bandarras, y hacían una música, lo llamaban como rock cósmico o algo así, ¿no? Sí. Es bueno, hay temas que hay que tomárselos con filosofía y tal, pero tiene otras cosas muy interesantes y muy buenas. Y tú nos podías contar algo de este tema, seguro, de la letra. La letra dice algo así: hago bombas en mi sótano, soy un habitante abandonado, un asesino potencial, un bailarín de pelea callejera, un romántico revolucionario, el cáncer de la sociedad. Soy un pantera de dos tonos. Así que no hablemos de amor y flores y cosas que no explotan. Hemos agotado todos nuestros poderes mágicos tratando de hacerlo en la calle. Soy un bandido político y tú no lo entiendes. Tomaste mi sueño y lo desechaste. No es la forma en que lo planeé. Soy el destructor de la sociedad. Soy un constructor de bombas de gasolina, un conductor de luz cósmica, el cobrador de deudas del pueblo, así que cuidado, señor hombre de negocios, tu imperio está a punto de explotar. Creo que sería mejor que escuches, hombre, en caso de que no lo supieras. Te dejamos ya con Urban Guerrilla, de Hawkwind, de 1973. Apodero del micro, dejo en segunda fila a Juan y os voy a hablar de otro libro porque el tiempo se nos echa encima y aquí en Radio Almaina solo te dan una hora, así que vamos para allá. Otros libros que yo leía, que bueno, tengo colección o lo sigo coleccionando, mira, es Emilio Salgari. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Nací en la época en que tus padres te daban libros de aventuras protagonizados por piratas. si eras chico, y a las chicas les daban, pues eso, los 7 en Hollywood, o los 5 van de camping, o cosas así. Y a mí me regalaban a Salgari. A mí me regalaban siempre en mi casa Sandokan, uh-huh, y a mi hermano el Corsario Negro. Luego los intercambiábamos, ¿no? Y yo he acabado coleccionando libros de Salgari. Me da igual tenerlos 20 veces repetidos, pero si son editoriales diferentes, los compro. Y voy por ahí buscando por sitios de segunda mano y tal, ¿no? Yo qué sé. Pues me da por ahí. Me los leí todo, y si tengo que elegir un favorito es cuando Sandokan se va a la India y tiene ahí aventuras con los Tugs, que eran unos indígenas que iban por la selva y les tiraban lazos con un plomo que se le enganchaba al cuello, los arcaban en silencio y iban desapareciendo. ¿Dónde están? Qué guapo. Me encantaba, me encantaba. Yo me lo podía imaginar. Así que libros que recomiendo son de Emilio Salgari, cualquiera. Los mejores para mí son los de Sandokan en la India, pero el Corsario Negro tiene algo así muy evocador, caribeño, romántico, que te puede gustar, ¿no? Siempre hay una chica, un amor imposible. En el caso de Sandokan, la enamorada es la hija de su archienemigo. Maravilloso. Y entonces elijo música de un pirata, uh-huh, un pirata que se llama Nicky Suden, que he puesto mucho en el programa de Chinaski's Exile, que es uno de mis cantantes de referencia, tanto él como la banda que tenía al principio, de Jacobites, con Dave Cashworth. Y Nicky Suden era un pirata del rock. Él era fascinado por la estética de Faces y la música, por supuesto, del rock, de los Rolling Stones más canallas, ese tipo de gente, mucho fular largo, que a mí me encanta, mala vida. Y murió de mala vida en una habitación de hotel en Nueva York después de dar un concierto. Nicky Suden tiene algún tema que no sé cuál he elegido porque se me ha ido la página del libro, pero era el Kitchen Blues del Treasure Island, del Treasure Island, la isla del tesoro. ¿Conoces Nicky Suden? No. ¿Y conoces Salgari? Conozco que era el de Sandokan y esto, pero nunca lo he leído. Y también me han gustado mucho los libros de piratería, pero de los mares del sur de... Estos son libros juveniles. Mm. Entonces, Salgari era un tipo que estaba obligado a escribir durante 18 horas al día muchas veces, porque tenía una gran familia que mantener y la editorial que le contrataba le explotaba. Mm. Y murió vilmente. Y sacaba novelas de aventuras para jóvenes, pero vamos... Como churros, pero claro, al final enfermó, murió, o se suicidó incluso, creo, no sé. En fin, Emilio Salgari. Y me evoca música así de piratas, y esto pues es un pirata que hace música más bien, pero bueno, Nicky Suden, Kitchen Blues. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Pues venga, dale ahí. Your hand in dream. Pues me ha encantado Nicky Sudden, me lo apunto, porque es estos descubrimientos que alguien puede hacer gracias a Manolo Chinaski's Exile. Y yo he hablado mucho, tienes muchas recomendaciones que se te quedan en el tintero, pero vamos a despedirnos con una última tuya, porque quien va a poner el broche final musical es alguien que lo suele hacer aquí en el Canto de la Tripulación, así que bueno, despides tú el programa con tu recomendación literaria musical. Vale, pues la próxima recomendación literaria, más que un libro, es prácticamente un autor. Estoy hablando del italiano Italo Calvino. También sé que no descubro nada, que es un clásico y que mucha gente lo conoce, y eso habla en su favor, evidentemente. A mí Italo Calvino me resulta, la palabra que busco, no sé si la voy a encontrar, pero me resulta muy inspirador. No es que me guste lo que escribe y diga hasta qué bueno, qué calidad, no. Es que me inspira para hacer cosas, para escribir o para intentarlo, para coger apuntes, para pensar, y me encanta casi cualquiera de sus libros. Habré leído 4 o 5 libros, más o menos, y hay uno que me he leído muchas veces que se llama El varón rampante, que va en una trilogía con El vizconde de Mediado y El caballero inexistente, que son 3 novelas más o menos cortas y que, bueno, contando uno como aventuras en épocas históricas pretéritas, pues da una lección de moral y de integridad. Me gusta mucho. Y recomiendo sobre todo el libro Las ciudades invisibles, que es de los últimos que he leído suyo. Es un libro finito, no ocupa mucho. Se lee muy bien, son pequeñas historias sobre ciudades imposibles, las llama invisibles, que igual están debajo del suelo, que en el cielo, que son imaginarias, que y eso vuelve a ser, él siempre anda, digamos, con metáfora, o sea, hay que leer entre líneas, y es un autor muy interesante, la verdad, Italo Calvino, o Marco Baldo, un personaje muy simpático, que tenía que salir a currarse la vida, porque era en la Italia, como el que decías tú antes, la Italia de posguerra y tal. No sé, muchos libros de Italo Calvino me resultan muy enriquecedores e inspiradores. Lo mismo me pasa con otro autor, esta vez músico, entre otras cosas, también italiano, así que van de la mano. Se ha quedado bien. Es Franco Battiato. Uh-huh. Franco Battiato también es uno de mis autores de cabecera, musicalmente, desde luego. Quizá no pegue con la mayoría de discos y de música que yo pongo y tal, pero es uno de los grandísimos para mí. Y entonces, pues me pega leer los libros de Italo Calvino, que son libros para leer pensando, parando, cerrando el libro, dejando el dedo dentro para que no se te vaya la página, pero piensas un poquito, vuelves a esa página. Uh-huh. Un poquito pasa lo mismo con Franco Battiato. De hecho, te decía antes que había hecho un programa sobre Franco Battiato hablando de la melancolía. Uh-huh. Intentaremos rescatarle para un episodio de Chinaski. Y nada más, eso es lo que os digo. Y de Franco Battiato, pues podemos escuchar pues algún tema de como un camello en una grondalla, que es un álbum que tengo mucho apego porque me costó 70 pepinos. Y ese entonces lo amortizo, lo pongo cada mes 10 veces. Y me encanta, sobre todo la primera cara, es fantástica. La Sacre Sinfonía del Tempo, ¿no? De Franco Battiato. Eso es para despedir este canto de la tripulación. Sí que, si Juan quiere decirnos algo más. Nada, que está súper a gusto, que me gusta cómo ha quedado y creo que habrá que repetir y hacer una segunda parte de recomendaciones literarias y musicales. Así que ahí te dejo la invitación aquí en directo. Muy bien, pues recogida queda, me la guardo. Le sento più vicine, le sacre sinfonie del tempo. Con una idea che siamo esseri immortali caduti nell'eterno. destinati a errare nei secoli dei secoli fino a completa guarigione. Guardando l'orizzonte, un'aria d'infinito mi commuove, anche se a volte le insidie di energie lunari, specialmente al buio, mi fanno vivere nell'apparente inutilità, nella totale confusione. Siamo angeli caduti in terra dall'Eterno, senza più memoria, per secoli, fino a completa guarigione.